En el aire, Cíclope Radio. No man is ever going to hurt me again. No one. Not even you. Estás en Cíclope Radio. Desde Buenos Aires, Argentina. That doesn't mean anything. Cíclope Radio. There's nothing I can do about it. Isn't there something I can do? Sí, sí, todo lo contrario. En aquí. Una cada vez más remozada casa de Cíclope Radio, cada vez más linda, cada vez más linda que nunca. Como yo, papá. Igual. Nosotros cada vez más feos y la radio cada vez más linda, parece la radio. Claro, totalmente. Bueno, esto es todo lo contrario. La hora es 22.04 en toda la República Argentina. La temperatura te la debo, papi, pero... A ver, yo te digo, dame un toque. 13 grados 4. Mentira, no te creo. Dame. Es una gran mentira. Dame un toque, mira, la temperatura... ¿Te tengo que esperar? Me tenés que esperar un segundo, 13 grados. ¿13 grados? No puedes tener tanto culo. ¿Qué número sale mañana en la quiniela? El 48. Muerto que parla. El muerto y, que parla. Y en Uruguay el 51. En el 5 de oro. El 5 de oro. Muy bien. Bueno, esto es todo lo contrario, como mientras ustedes ya se saben. Mientras se va yendo la gente de No Sonoras, un saludito para ustedes. Los esperamos el martes que viene. Exactamente. Mientras hace frío, chicos. Ya se los dijo a Cristian, 13 grados, abríguense. 13 grados, 13 húmedos grados. Sí. Sí, porque yo estoy transpirando acá. Sí, sí. Pero eso es por la tensión que tenés del programa que tenemos hoy. Mirá el pie. Claro, sí. Bueno, a eso iba. No tuvimos privilegio hoy. No tuvimos privilegio. Porque me fue mal en semiótica, me enculé y dije... La pelota de privilegio. Claro. Capaz que lo podemos agregar al podcast. El privilegio. Estás en pedo. Lo podemos hacer en vivo también. Sí, ahora me pongo a editar. No hubo previously, pero sí vamos a tener un programa de la hostia para el día de hoy. Estamos esperando a la primera parte, a la primera fase de ese programa. Claro. Cumbia Queers. El señor David Irigoyen lo acaba de adelantar. Las Cumbia Queers vienen esta noche a presentarnos un nuevo material. Así como pasó con Utopians en su momento, que vinieron a presentar Trastornados, Vorterix, la tenés re adentro. Sí, toma. Las Cumbia Queers van a venir a estar hablando. Van a venir a hablar con nosotros justamente. Con Juga, pibe. Van a venir por eso a hablar... te fue mal en semiótica, ¿ves? Sí. Van a venir a hablar de lo que es su nuevo disco. Pero. No solo eso. Exactamente. El señor Cristian Chumino Rodríguez les va a decir que en la segunda hora. En la segunda hora vienen dos muchachitos de una banda así como muy bonita que se llama Valle de Muñecas. Muy bien. Que muy era bien. Lo que tenían en común Sharon Tate, Generation X. Un récord de convocatoria, la trivia, ¿no? Tremendo, sí. Tremendo. Nadie entendió que Sharon Tate estuvo en la película Valley of the Dolls y que Generation X tiene un disco llamado Valley of the Dolls. Es que sos muy inteligente para la media, vos. Ya lo sé. A mí me hubiese ido bien en semiótica. Mentira. Che, hablen un rato. Hablamos un rato, les contamos. ¿Cómo? Que pueden comunicarse a @radio_tlc y a todolocontrario.com.ar. Es para nuestros podcasts viejos. Y si no, todo lo contrario, en Cíclope Radio, en Facebook. Hoy no tenemos nada para regalar porque... Hoy no tenemos nada para regalar. Tenemos un programa hermoso para regalar. Tanto no, le vamos no tenemos, a regalar. Hagamos una cosa, regalemos discos que no estén acá en este momento. Ahí va, no es mala. Yo si quieren, así como quien sacado de la galera en este momento, podemos armar un combo que lo encabece el disco nuevo de las Liars. Ah, no estaría mal. ¿Sí? No estaría mal. ¿Cuál es el que viene en la cajita? Redondito. Sí, el redondito que viene sí. como tin box. Como... Una cosa así. Si quieren, pueden ir pidiendo en este momento. Los otros discos no se los vamos a decir. Ahí va, pídanlos. El disco nuevo de Liars y dos discos más de la extensa discoteca de el amigo Rana, que seguramente sí. debe haber por ahí. Todo lo que va a donar para este programa. Todo lo que ya donó. Y todo lo que ya donó, claro. Así que bueno, ya saben, hashtag todo lo contrario, @RadioTLC el Twitter. Los amigos que participan por Facebook también algún día pueden ganarse algo. Nos buscan en todo lo contrario, Cíclope Radio, justamente en Facebook. Si quieren el disco nuevo de las Liars, sí. más dos discos. Pídanlo. Que estaremos decidiendo en algún momento nuestras miserables vidas. Nosotros. Se los vamos a ir regalando. Mientras, si les parece, mientras estamos esperando a las chicas de Cumbia Queers, David nos va a ofrecer el primer Porque Se Me Canta de la noche. Y Porque Se Me Canta porque es el cumpleaños de mi hermano hoy, que es un gran fan del muchacho. Joe Strummer en el año 89 sacó su primer disco solista, llamó Earthquake Weather, o sea, hace un clima como que se va a venir un terremoto. Y en ese disco... ¿Qué traducción jodida que ¿viste? Busco, ¿no? Hace un clima como que se va a venir un terremoto y vamos a temblar todo. Clima chileno, le dicen. Guacho forro. Y el disco lo cerraba una muy bonita canción, años después versionada por los responsables no inscriptos, que se llama Sleepwalk. Y ese es mi Porque Se Me Canta para mi hermano que cumple años. Ah. Thank you. ya que hoy vamos a charlar mucho, vamos a aprovechar a meter un par de temitas para arrancar, como para ya entrando un poco en calor. En calorcito. Así es. Una banda que me gusta mucho, sacó un segundo disco hace poquito, que se llama, la banda se llama Japandroids, el disco se llama Celebration Rock. Vamos a escuchar un tema de ahí que se llama The House That Heaven Built. ¡Jamás! te voy a dejar ver. ¿Ah, oh, sí? Sí. ¿Quién es culpa de ti? Pará, se fue. Ok, sácame los equipos. ¡Ah! Se fue. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo cumbia queer. En el principio fue Luke y luego yo bailo. Soy la chica esa rara del calendario. Yo era el negro Luke con sabor colombiano. Me está rompiendo recio, me está rompiendo diario. Chicas sí, pero sin atadura. No estamos jóvenes, tampoco maduras. Pero vamos buscando aventura. Donde nos llamen, estamos seguras. Somos combo. Bueno, si escuchás ese combo sonoro asesino de tropipunk argentino, sabes que estás escuchando las Cumbia Queers. Cumbia Punk es el primer tema del nuevo disco de las Cumbia Queers, se llama Pecados Tropicales, por supuesto, como no podía ser de otra manera, de la mano de la promesa de Pat, que en uno de los primeros programas de Todo lo Contrario dijo: cuando está el disco nuevo de las Cumbia, lo vamos a ir a presentar a Todo lo Contrario. Ahora están haciendo honor a... A ese mandato. Claro, a ese mandato musical, que es esa sana costumbre de venir a presentar discos en primicia casi acá, a Todo lo Contrario. Así que les damos la bienvenida a las Cumbia Queers. Chicas, ¿cómo están? Hola, buenas. Te tengo que... ¿A quién es? Así como el que está escuchando del otro lado sabe quién habla. Y claro, nombre y colegio. Nombre y instrumento. Esa boludez. Batería. Pila zombie, guitarra. Flor, toca el teclado. Pat, bajo. Juana, charango. Bueno, cuéntenos qué onda el disco nuevo. ¿Están contentas? ¿Les todavía las bolas no salió? Perfecto. Así que es más que una primicia. Esto es un súper adelanto. Muy bien. Estamos ahí persiguiendo a la empresa fabricadora para que nos entregue los discos antes del lunes, que nos vamos a presentarlo a México. Entreguen los discos. ¿Cuándo? O sea, sale ahora. Cuando lo tengan ya empieza a salir a la venta, lo van a distribuir ustedes, sale por cómo es la movida, cómo se va a conseguir después el disco. ¿Saben? ¿No saben? Realidad, ¿se va a conseguir? Se va a conseguir. La idea es que lo vamos a distribuir un poco nosotras, un poco quien se ofrezca y tenga una buen ganas de distribuirnos, que uh-huh. es fundamental. O sea, salió independiente este disco. Salió independiente y por otro lado también la idea es que va a salir por un sello de Austria que se llama Comfort Zone, que son los que nos hicieron ya los vinilos que hicimos. Ajá. Uh-huh. O sea, va a salir también en vinilo, afuera. Va a salir en vinilo y ellos distribuyen un poco a Japón, a Estados Unidos, mucho en Europa. Entonces como que la idea es coordinar todo y que el primero de septiembre esté... a la venta en todos lados. Igual nosotras cuando toquemos, calculo que vamos a estar muy contentas, sí, sí. Si alguien se quiere llevar el disco a su casa, ¿no? Seguramente. Pero bueno, nada, estamos re chochas. ¿Cómo? Igual también acá va a ser como la distribución nuestra. O sea, nosotras lo editamos acá, lo llevamos en nuestras valijas a México y después acá lo vamos a distribuir también como en las disquerías que todavía existen. Uh-huh. En las bocas varios. Sí, a lo sumo te compras una tostadora y te llevas un disco de las Cumbia Queers. Sí, Mercado Libre, ¿viste? Ahora se vende más en Mercado Libre que otra sí, cosa. Sí, claro, es que eso justo estábamos así como revisando, decíamos, porque hicimos como un intromix que va a estar en YouTube. Uh-huh. Y decíamos, bueno, y ahora tendría que venir la parte, conseguilo en. Claro. Y decimos, bueno, la disquería Mercurio, nuestros recitales y bueno, y buscar un Mercado Libre, un mail. De remate.com. ¿Y Bandcamp qué onda? ¿Se llevan bien con Bandcamp? Lo estamos descubriendo, sí. La idea también era en algún momento ponerlo ahí. Sí, sí, porque les puede ir bien. Y claro, podrían empezar a venderlo ahora, ya que no lo tienen fabricado todavía en sus manos. Pueden vender el MP3. Queremos esperar igual un poquito, como que todavía tenemos el fetiche eso de vender el disco y sale en vinilo. Mirá qué fetichistas, claro, que somos. Están en el lugar indicado. Y en cassette lo queremos sacar. Vamos a ver si lo logramos. En cassette. Sí. ¿Se siguen fabricando cassettes? Se siguen fabricando en la vieja fábrica Toto. Era el que hacía los cassettes hace muchos años. Qué bueno, bueno. Entonces... Cuéntenos del disco, o sea, ¿cuánto, vamos a lo puntual, ¿cuántos temas tiene? ¿Cuánto qué? Tardaron en grabarlo? A las, dónde lo a las preguntas de, claro, de pregunta, Tea. Saquémonos encima de eso a primero. A las preguntas de librito, de librito del disco, ¿viste? Grabado claro. En tal lugar, entre los meses de tal y tal. Cuéntenos. ¿Quién toma la posta? Tiene 15 temazos. 15 temazos. Ah, sí. La verdad que tiene algunos temas, muchos temas nuevos, algunos que ya venimos tocando hace rato. Son ¿Cómo cuáles? Y como por ejemplo El Caballo Viejo, que es un cover de Simón Díaz. ¿Hacen la versión punk o la versión cumbiera? La versión tropipo. Escucha. Escucha. Está bajito, a ver. Escucha. No escucho nada. Ahora sí. El remo. El operador. Sí, son tantas cosas levantadas en un momento, viste, que una le ras. Escucha. Tema número 14 del disco. ¿Por qué tan atrás? En el disco de 15, el tema 14 este. Porque todos tienen su lugar y su momento y nos pareció que lo adecuado. Claro, como que también. El disco está muy bailable por momentos, muy rockero por momentos, muy cumbiero por momentos, muy tecno por otros momentos. Entonces... La palabra tecno despertó algo en las demás. ¿Por qué tecno? ¿Qué pasó? No, fue la acumulación que terminó en la palabra tecno, pero mencionó una cantidad de estilos que... Recorren, se transitan en el disco, en el álbum. Se transitan. Cada vez una definición correcta y adecuada. Sí, totalmente. ¿Tenemos el disco completo acá o hay algunos temas nada más? 15 temitas. Mostrame cómo arranca. Si uno tiene un pendrive, ¿se lo puede llevar? ¿Cómo arranca? Yo quiero ver cómo arranca, ¿puede ser? Mira, escucha. A ver, escuchamos un poquito. Yo digo queer. En el principio fue el loop y luego yo bailo. Soy la chica esa rara del calendario. Yo era el negro el loop con un sabor colombiano. Me está surtiendo reacción, me está rompiendo diario. Chicas sí, pero sin atadura. No estamos jóvenes, tampoco maduras. Pero vamos buscando aventuras. Donde nos llamen, ahí estamos seguras. Somos combo internacional. Tomamos perder. Es como que ya le van agarrando la onda, ¿no? Esto de la... Escuchamos el primer disco, es como una cosa que está bien, pero acá ya es como que están cómodas, se siente que no están tan... Como que ya lo tienen claro, cómo va el estilo, cómo va la cumbia, cómo va el chingui chingui. Ustedes ya... En vivo uno se da cuenta, y ustedes ya al momento de grabar se dieron cuenta de eso, como que ya no les costaba tanto como al principio por ahí. Yo creo que al principio lo hicimos tan inconscientemente que nunca nos dimos cuenta ni que nos costaba ni que no nos costaba. No, sí. Fue saliendo. Salió y es todo medio. Hicimos lo que pudimos. Y... es lo que hay. Lo grabó Inés, que es la que está diciendo que hicimos lo que pudimos, que también es la que grabó este tercer disco. Y yo creo que en el medio también hubo un segundo que nos enseñó mucho. También en el medio conocimos banda, fuimos a bailar, escuchamos, empezamos. Viste, cambió, pasaron 5 años, no sé, creo que si yo ahora tengo que decir a Inés, la verdad que sí, aprendió mucho, la felicitamos. Muy bien. Merecido reconocimiento. A tocar, muy bien. Falta lo del... Ahora es el... Es la paciencia. Es el momento donde vos tenés que decir, bueno, gracias, Aptra. Ahora, en eso, en todo ese tiempo del cual hablaba ella, que dicen que fueron a bailar, que escucharon cosas nuevas, que se dejaron como... Fueron, imagino que uno que sabe tocar algo, yo puedo ser completamente un ignorante de la música en cuanto a tocar instrumentos y demás. Ay, no seas uno, así. Nosotras también. No sé tocar el toc-toc, maestro. Es así. Yo toco el timbre. Zarpado, ¿eh? Uno se nutre un montón de cosas. ¿Qué fue lo... qué bandas o qué sonido... ¿O qué fue lo que... qué audio las fue nutriendo ahora hasta llegar a este disco nuevo en todos estos años? ¿Qué estuvieron escuchando que de golpe dijeron, che, esto estaría bueno hacerlo con nosotros? No te agarres la cabeza, no seas mala. No, bueno, porque una no cosa... Fue, si vamos no a... fue tan pedorra la pregunta tampoco, no, ¿viste? No, tío, no, pero si vamos de lado... Vi de repente la lista de la pistola desnuda, ¿viste? Que tenía los ojos. Me empecé a ver 7000 nombres de bandas. Claro, bueno, uno que te acuerdes. Dos, tres. A mí particularmente lo que más me flasheó de toda esta incursión en la cumbia fueron las bandas peruanas. Sí. ¿Cómo? De cumbia peruana de los años 60. La Chicha. Juaneco, sí, y su combo. Como le dicen eso, Juaneco y su combo. Justo tuvimos la suerte de ver acá en Buenos Aires a Juaneco y su combo. Bueno, este nuevo Juaneco y su combo que pero hay. Pero igual estuvo lo emocionante. Y vi también a los Mirlos, lo que quedó de los Mirlos. Ah, lo que quedó, claro, de los Mirlos también, que vinieron hace poco. Igual, viste, son bandas que los ves sonar y son bandas como de oficio. Hay gente que, uh-huh, está tocando esas canciones hace, bueno, pero 40 años y le salen fenómenos. Me parece, claro, que la aparición de ustedes junto con otras movidas en el circuito permiten o permitieron que los Mirlos vengan para acá. Favoreció, digo, si bien, digamos. Si no hubiesen existido los Mirlos, probablemente ustedes no harían lo que hacen. Sí. Ustedes son las que les abren las puertas a los Mirlos acá en Buenos Aires, me parece. Todo vuelve. Sí, la música, viste, qué sé yo. Yo por suerte también pude ver a los Bascocks, claro, en Niceto, y estaba chocha. Y vi a los Mirlos ahí también en ese mismo lugar y digo, fa, qué bueno. Lo del Club del Lobo está bueno también, ¿eh? Ellos hacen esa mezcla. Bueno, lo que hace Hugo Lobo en su programa de radio y en las citas que arma en el boliche tiene que ver un poco con eso, pero es más local. Se logró esa mezcla, ¿viste? Al final, claro, como de cumbia, punk, ska, reggae. Eso de poder, qué sé yo, escuchar a The Clash y a Damas Gratis. Claro. No sé, está bueno. Se combinó algo. Que si en un el poco... medio entraron ustedes, digamos, como para. Yo quiero seguir escuchando un poco más el disco. A ver, pasame, ¿qué más? Sortiva que sos, sí, estamos hablando. No, bueno, yo creo, yo estoy ansioso. Así es, Cristian. Bueno, él quería escuchar el disco. Siempre meten reversiones de otros artistas. ¿A quién metieron esta vez? ¿A quién grabaron? ¿De qué banda hicieron? Además de Caballo Viejo. Además de Caballo Viejo. Estás esperando que te diga. No, estoy esperando. No puede parar. Todo para Flema. Desesperado. Se le salió el Diu. Ese lo hacen en vivo, hace un tema de Flema en vivo que a mí me gusta mucho. Sí. Encima lo grabaron, bueno, me pone muy contento. Así que quiero escucharlo ya mismo. Dale, bueno, para darle el gustito a Cristian. Mira, lo vamos a dejar, son los 2 minutos 30 del tema nuevo, uno de los temas nuevos de las cumbia queers. Dale. Está sonando acá, obviamente, en Todo lo Contrario. Sí, estás escuchando a las cumbia queers acá en Todo lo Contrario. No te queda otra. Álbum. Sí, que tenía razón, que era un gran tema. Sí. Vos no tenés razón nunca, pero era un gran tema. ¿Viste? Claro. Lo que escuchábamos recién es Metamorfosis Adolescente. Es un peligro darle la razón a Cristian. No, no existe, sí. Cristian. Estábamos escuchando Metamorfosis Adolescente, el tema de Flema, que forma parte de Pecados Tropicales, lo nuevo de las cumbia queer. Yo me imagino, si estaba Ricky vivo hoy en día, me imaginaría arriba del escenario cantando como loco, feliz. Sí, me lo imagino ahí totalmente. Exactamente. Bueno, se van de gira ahora. Se van de gira. Estamos hablando fuera del aire. De hecho, falta una de ellas, que es la que yo supongo. No, Ali, que vive en México. Claro. Está siempre de gira, claro. Quieren contarnos un poco de la gira. Que los planes de cumbia queer de acá en adelante. Que hable Patricia, que está muy calladita y sentada cómoda. Estaba cómoda, man. Que hable. Bueno, sí. Hola, Patricia, ¿qué tal? ¿Está la radio? ¿Qué tal? Los planes de la gira. ¿Cómo, ¿cómo sigue cumbia queer de acá en adelante? Contanos. Bueno, nos vamos. Juana se va pasado mañana y el resto nos vamos para México el lunes. Ahí tenemos, principalmente fuimos invitadas a un festival en Veracruz, pero vamos a tocar 4 o 5 fechas más, no las sé las fechas, ahora las dice Juana. Y luego volvemos acá un par de días y nos vamos por cuarta vez a Europa. Tercera vez con la gira de Alemania y todos los países, digamos, de norte. Se están enterando acá que es la cuarta. No, se acaban de enterar. No, es la cuarta vez que vamos. Lo que pasa es que el año pasado fuimos 2 veces. Y claro, bueno, claro. Eso son, claro. Cuenta por 2 es. Claro. Claro. Además que hacen Alemania, Austria. Alemania, de ahí vamos a Dinamarca. De Dinamarca cruzamos a Suecia. Vamos a ir hasta Estocolmo. Van a ir a ver al mayoneso. Y luego, bueno, vamos a Holanda, por ahí cerca. Que es donde está nuestro sello. Vamos a ir en el medio a tocar a Madrid y volvemos. Bélgica, Holanda. Austria. Sí. Es raro porque, o sea, yo pienso, bueno, no se lo pienso desde acá, pero por ahí una gira por Europa, la pienso en España, la pienso en Francia, la pienso en Inglaterra. Claro. Ustedes hacen Alemania, Austria, Dinamarca. La periferia. Pero porque vamos en la camioneta, arrancamos en Hamburgo y de ahí vamos, estás más o menos para. Estás en el norte, bueno, seguís por ahí a Dinamarca. ¿Esto tiene que ver con el sello que es alemán? ¿Es un sello alemán? No, tiene que ver con nuestras. Con ustedes. Es que también está amigos. Loco, sí, la. Y también está loco lo de la cumbia. Allá. Los ritmos latinos pegan mucho. Bueno, creo que desde, no por la cumbia en sí, desde sino Caramelo que Santo entregan, en adelante han ido muchos para allá. Se entregan Caramelo Santo, al baile Capanga. Muy desenfrenadamente. Uh-huh. En Alemania, en Suecia, en Dinamarca. Está buenísimo. ¿Viste? Son como que, por eso lo más frío, lo que vos te imaginás más frío. Claro, pero porque como no tienen eso. Escuchan, saben, viste la música latina, ya vinieron acá, colonizaron, dicen música latina. Mataron indios. Siguen molestando. Y de repente ves un danés fascinado, que se ve que no escuchó. No, porque no tienen que lo igual, mueva tanto. Acervo, igual a los gallegos les viene muy bien la fiesta en este momento. Digo, así como acá en Argentina. Si pueden pagar la entrada. Igual bueno, es lo más parecido acá a España, ¿viste? La explosión de la. Los roqueros nos veían y decían. Cumbia, ¿por qué coño se hacen cumbia y no hacen rock? Porque tenés que bailar, man. Por eso hacemos claro. Cumbia. Pero digo, más parecido acá. Acá hace 10 años, la explosión de la cumbia, o sea, de la moneda tropical, la masividad de la cumbia y todas esas pelotudeces que uno trata de decir con palabras de milocuentes y que no le salen, tuvo que ver con que el país pasaba por un momento de mierda y la gente necesitaba justamente un motivo para bailar, un claro. Motivo para divertirse, un motivo para festejar. Me parece que a los gallegos mal nos le vendría que las cumbia queer vayan y les hagan mover un poco el bote, porque están para atrás allá. Vamos el 14 de septiembre, así que si hay alguno en esta radio tan internacional y global escuchando, probablemente, ahí vamos a estar el 14 de septiembre. Pero sí, se arma por otro lado y está bueno también. La verdad que también nos... O sea, ahora ya fuimos 3 veces, ¿no? Y el año pasado también estuvimos en Francia y en España. Y está bueno. Pasa que en Alemania también nos va muy bien. Es la verdad. Entonces está bueno también aprovecharte de los lugares a donde te va bien. Claro, ¿no? Sí. Poder volver. No aprovecharte, sino... bueno, también. Igual lo entienden. Confiésenlo también. Sí, sí, claro, digamos. Hay que aprovecharse, ellos tienen euros. Igual es una gira, esta es una gira en camioneta, la típica, todas sí, en camioneta. Claro, yo quería aclarar eso, porque nosotros hacemos muchos chistes con respecto a todo esto, pero tenemos muchos amigos que piensan que vamos a Europa y volvemos como con mucha plata, sí, tipo, sí, ustedes van a Europa, van a esto. Sí, sí, y volvemos siempre repeladas porque hay que pagar la camioneta, hay que pagar el seguro médico porque si no, no te dejan ni entrar a Europa. Hay que, o sea, además, la verdad que es que como nos conviene ir... Son ustedes seis en una camioneta, encerrada, viajando. Nosotras seis con el sonidista, que el sonidista, pobre, con el mismo sueldo, tiene que ser sonidista y conductor. Y chofer. Claro. Las dos chicas que nos organizan las giras, que además de organizar la gira tienen que chofer y atender el puesto. Para, es un chofer hombre con 9, con 8 mujeres girando por Europa. No, no, se turnan, 15 días va a ser un hombre sonidista chofer. El sonidista días, pidió mujer, más de 15 días, no. Claro. Puede ser que haya dicho más de 15 días, ¿no? Pero bueno, ninguno de los hombres que se subió a nuestra camioneta se la pasó para nada mal. No, no. Sí. A nosotros nos gusta mucho también eso. Cada vez que viene un hombre, además es muy bienvenido ya por su solo tono de voz. Sí. Claro. Nosotras estamos chochas. Alguien que cargue todo. Vos estás pesado, llévalo vos así. No, en eso somos bastante. Cristian, guarda el carnet. No vas a viajar negro, guarda el carnet. No. Bueno, ¿qué es lo que a la vuelta de la gira por Europa, independientemente de las expectativas que ustedes tengan, qué es lo que las espera acá? Digo, la presentación aparte lado, de las deudas. Paraguay, Argentina, Paraguay, Chile. Bien. Y bueno, ahí ver qué se arma. También la idea es tratar de estar de, mejor. Sí, bueno, sí, eso. Siempre. El humor. Nosotros estamos tratando de subirnos a la luna, para que te des una idea. Entonces ya a partir de ahí todo nos va bien, porque no tenemos ya ninguna esperanza, ninguna expectativa. Uh-huh. Pero bueno, si pudiéramos llegar a viajar, ir a Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, Neuquén, Chubuta, no sé, nos gusta. Pero bueno, a eso digo, después de la gira por Europa, que van a visitar esos países de acá, limítrofes, América Latina Unida, toda esa historia, hay una intención de hacer una gira local. Sí, más allá o que no estén los medios. Viajes, tampoco una gran, o sea, si es, el Mercosur. El Mercosur, ahora nos vamos a Venezuela. El Mercosur. Sí, todo lo que se arme, qué sé yo. Sale, digamos. Sí, estaría bueno viajar otra vez lo más posible. Uh-huh. Está bueno. Bueno, ¿les parece escuchar otro tema? Elijan ustedes. Claro. ¿Cuál no escucharon? No sé si todas escucharon el disco ya. Entero. Sí. ¿Sí? Todo el tiempo. Hasta alcanzar. No, bueno, la versión final capaz, viste, la tenía guardada ella la ahí. La masterización. Decía, una que elija un tema. A ver, Florcita, decinos un tema. Acá. Que está muy callada. Bueno, Tiro Blanco. Para que lo encuentre. Dale el número del tema. No sabemos el. Tema número 4 dura 2 minutos, así que Tiro Blanco. Vamos va y viene. Va y viene. De La Cumbia Queers, el disco nuevo, no está sonando a ningún lado, está sonando acá. Afro Sound. Para todos y todas. onda es esta, muchacho, la onda es esta. Soy feliz, la vida es una fiesta, esa es la palabra. Soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Cíclope Radio. Una motochorra se robó mi corazón, se robó mi corazón, se robó mi corazón. Seguimos escuchando las cumbia queers aquí en Todo lo Contrario. Uh-huh. Para todos y todas, como dije antes, me encanta, todos y todas. Todos y todas, está muy bien. A pesar de la nata, me parece una gran frase. ¿Qué hora es? Son las 22:45. 43 tengo yo. Bueno, no sé a quién mirarle. Dos minutos. Estamos escuchando Motochorra del nuevo disco de las cumbia queers, Pecados Tropicales. Quiero que me cuenten qué fue. ¿Cuál fue el momento más placentero de la grabación del disco? Si y quieren, después el peor. Si quieren, el No hubo. ¿Cómo no hubo? Ah, bueno. Ahora tenés que detallar claramente. Cuando elegían la lista de temas, no sé. Claro. Cuando el arte, no sí. sé. Cuando llegó el arte. Cuando grabamos quizás mañana un tema. Acercate el micrófono, no se te claro. Ese. No, ¿Cuál? ¿Por qué? Ay. Dale. Sí. Ahora te acercaste al micrófono, ahora contalo. Dale. No tengo no, bueno, porque como que funcionó, cada cual aportó lo suyo. ¿En y qué quedó tema fue? Copado. Un tema de Ali que se llama Quizá Mañana. Que lo vamos a escuchar en un rato, claramente. Sí. Los temas, ¿cómo el tema composición de ustedes? O sea, ¿está Ali en México? ¿Están ustedes acá? ¿Cómo arman ese tipo de cosas? ¿Lo manejan todos ustedes de acá y dicen, Ali, mira, tenemos esto, adaptate? Ella dice, tengo esta idea, adáptense ustedes. ¿Cómo lo manejan eso? Nosotras tiramos una base de cumbia, una de tecno, una de punk y una de rock. Y yeah. arriba le cantamos. Arriba hacemos lo que queremos. 100 de jamón, 100 de queso y 25 de cuartirolo. Todo entre dos panes. Es que eso, los ritmos son los panes. Claro. Después lo de adentro. Claro. Y después ella mezcla y hace lo que se le ocurrió a ella. Dijo, a mí me gustó por este lado y así va por acá. Claro. Medio que laburamos de todas maneras. Como que desde que alguien trae una idea y se empieza a tocar. O a que alguien trae un tema completamente cerrado y diciendo, vos tenés que hacer esto. O sea, como que es medio que también hay cover, qué sé yo. Como que el trabajo en la sala igual... Es más, o de creativo lo hacemos siempre cuando Ali está acá, digamos. Uh-huh. Como que también hay como. Sucede eso. Como claro, que nosotras somos... ensayamos. Ahora estamos ensayando el disco nuevo sin Ali, pero lo ideal para nosotras es claro, cuando sí. estamos las seis. Entonces también, como que. A este disco fue algo loco porque llegamos tocando 5 temas en vivo y sin conocer los otros 10 temas prácticamente. ¿Entendés? Nos metimos en el estudio, por eso no es que. O sea, no es que no la hayamos pasado bien mientras hacíamos el disco, pero también... Fue como complejo. Fue muy intenso, viste, como... hacer 10 temas. Empezamos en diciembre y terminamos en marzo. En el medio de Ali se fue un mes y medio. ¿Y ustedes siguieron laburando en ese mes y medio? Sí, no, porque también estábamos medio cansadas, viste. Claro. Como que también seguimos por cada una por su lado. Se tomaron una especie de vacaciones. Veníamos de estar un año entero tocando en un año. Hicimos como más de 100 shows, viste. Como que sí, también... en un momento dijimos, hay que grabar todos los días. De 12 a 8. Sí, eran Phil Spector. Y, sí, estábamos todos los días de 12 a 8. Tan. No salía nada. Y al sexto día... Se querían morir. Dijo la Biblia. Al séptimo día se mandaron todos a la al puta que lo parió. Al séptimo día dijimos, chicas, esto no nos sirve para nada. Aguantemos, claro. Relajemos uno o dos días, volvámonos a encontrar. Y ahí fue como... aflojamos y dijimos, sí, bueno, este tema va bueno, este no... Yo creo que tiempo. Lo que pasó con Quizás Mañana fue eso, como que también era un tema, eran 3 acordes y no se nos ocurría mucho qué hacer, quedó ahí medio en suspenso. Y de repente un día una empezó, me gusta que haga así, que corte acá, que... Y fue como fluyendo todo muy, muy naturalmente y fue buenísimo porque veníamos como muy presionadas... Claro. Hay que hacer un solo para esta parte, hay que ponerlo en la melodía, tengo que grabar coros, no sé qué hacer en acá. Mira, mexicana sabe la voz que era la mexicana. Sí, era, era la más exigente. No. Es la voz interior que tengo yo, que es medio alemana y mexicana. Háblame acá, entre mexicanos. Acá me hicieron un gesto que entendí todo. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué develás cosas que no se ven? Claro que no fue nuestro. Yo no dije nada, claro. Me hicieron un gesto del cielo. Dejaron muchos temas afuera, salieron 15 temas. Hicieron 15 temas o dijeron 18 y dijeron los tres son impresentables. Teníamos ponerle 20 y unos se fueron descartando como en los demos de que no nos convencía lo que estaba saliendo, digamos, uh-huh. Como que quedaron algunos temas afuera, pero tampoco es que llegábamos con un tema, ¿viste? Y era como una locura, bueno, los hallamos, no lo hacemos, bueno, entonces no lo hacemos. Viste, como que sí, no igual, es... hubo posturas también, tipo la idea en un momento era que salgan solo 12 temas. Uh-huh. Y como también teníamos, cada una tenía sus favoritos, decíamos, bueno, ya, que vayan los 15, porque claro. En realidad no pudimos tampoco sacar, mismo los chicos de Austria nos decían, oh, capaz que es mejor que salgan 12 temas. Pero, por el sí, vinilo. Sí. Sí. Sí, el del vinilo de hecho tuvimos que cortar. Sacar. Pero claro. Como que en vez de sacar temas dijimos, bueno, pongamos los 15, si igual... Que sea una foto del momento. Ya sí, está. Claro, como que ¿por qué vamos a dejar 5 o 4 de lado? Después no los vamos a querer poner en otra cosa en 4 años. Sí, en todo lo que... Después, si en 3 años haces otro disco, te vas a olvidar y de esos 3 temas. El disco es re variado, justo, viste, como que sacar un tema era raro. Como decíamos, justo claro. Vamos a sacar el de Flema, no. Justo vamos a sacar el Key House, no. Justo vamos a sacar... También hay un tema de Patricia, hay un tema de Flor, que incluso ellas cantan, hicieron uh-huh. La letra. Entonces, viste, como que decís, no, justo este no, justo este no, justo este no, justo este no. Y bueno, terminan siendo 15 que van, tienen que ir todos. Que van todos. Porque son tan distintos todos que decís, para mí... Si sacás uno, le sacás un aspecto al sí, disco. Sí, porque... De plano. ¿Qué es lo que pueden adelantar en cuanto a el arte de tapa del disco y lo que se van a encontrar los que lo compren adentro? Porque hablábamos un rato de que siguen siendo un poco fetichistas de que la gente tenga su disco. Cuando hablábamos del Bandcamp, de la posibilidad de que por fin se destrabe la fabricación y demás. ¿Cómo es? La historia del disco nuevo de las Cumbias Queers en cuanto a lo físico, a la gráfica, ¿cómo viene la mano? Nosotras somos muy fans hace muchos años de las imprentas que fabrican esos afiches, los cumbieros. Sí. De tres colores. Sí. Exacto. Y siempre quisimos como pedirle a amigos diseñadores gráficos que nos hagan algo similar y siempre nos hacen algo... mucho mejor gráficamente, pero que no es lo que es eso. Entonces esta vez tenemos, por suerte, un amigo diseñador que nos hace todo, que es Luciano Masei, de los Suspensivos Inflamables. Uh-huh. Le contamos la idea y él hizo un arte tipo ese estilo, pero fuimos directamente a la empresa, uh-huh. A la imprenta que hace esos afiches, uh-huh. Para hacer eso. Entonces es... Un poco que hizo el diseñador, la imprenta igual a mano hacen ¿en los degradé. ¿En ese papel? No, lo hicimos en un papel un ilustración, un poco más grueso. Mm. Pero el formato es 15x15, o sea, parece como un mini vinilito, claro, un mini simple. Un 45, un 45. Es un poquito más chico que un 45, pero más grande que un CD. Ahí viene hincha pelota, no entra en ningún lado. No entra en ninguna biblioteca. Y entra en la bolsita del DVD. Claro. Entonces, pero está buenísimo porque es nuestro diseñador que nos encanta lo que hace, combinado con estos señores que tienen la imprenta cumbiera ahí en Tablada. Y hacen los degradé a mano. Sí. Y después, cuando imprimían el negro, no les absorbía el negro, entonces hubo que hacer se todo les enchastró, hubo un montón de problemas. A todo esto, como es un formato raro, nosotras le hacemos un tajo con un cúter. El arte es todo de stenciles. Le hacemos un tajo con el cúter, le metemos el CD y viene un stencil, sticker, o sea, si querés lo podés recortar y hacer stencil y si no lo pegás como un sticker. Ah, mira qué bueno. Vienen las letras también al estilo fanzine. Ah, sí, es como todo un laburito. ¿Y el vinilo es parecido? Cortando discos. No, el vinilo es todo así, imprenta perfecta, austríaca, divino. Hermoso. Edición europea, esto bien. Quiero que tú seas prolijo, no existe. Sí, prolijo de oro, sí, una cosa increíble. La edición europea va a haber alguna, digo, porque va a haber algún fanático, Cristian, que capaz tenga ganas de tener el vinilo. Por ejemplo, por más que él no tiene un CD, creo que tiene 12 teras de MP3, pero creo que tiene 5 CDs. Capaz tiene ganas de tener el DVD, el vinilo. Vinilo. El DVD también, si hace en uno. El vinilo de las Cumbias Queers. ¿Va a haber posibilidad de conseguirlo acá o no hay forma? Sí. Para traer de allá. Cuando vuelve a entrar en Paraná. Todos los que vienen a nuestro show siempre tienen la posibilidad de comprarse el vinilo. Si no, están las disquerías, como igual, qué sé yo. Capaz que con Cristian podemos hacer una excepción y... hacer un sorteo falso, arreglar, acomodarlo un poquito. Lo sortea él. Sorteo yo. Y queda vacante. Ya planeando, siempre sacar un videoclip hace poco, ya tienen idea, este tema vamos a hacer videos, este tema vamos a hacer videos, este tema vamos a hacer videos, van viendo sobre la marcha que sale. Ese video me fue muy adelante, igual me parece. Sí. Ni salió el disco, yo estoy poniendo el video. Estamos pensando en el video. Vamos claro, porque hacen muchos videos ustedes, por eso le pregunto. Nos copa, es como que también. Aparte, a veces tenemos como tiempo, a veces tenemos amigos que quieren, a nosotras no, nos gusta. Se prestan enseguida. Sí, está bueno. Ahora estamos pensando en el primero, que va a ser, creemos que de la cumbia punk, pero. También, sí, lo que va sucediendo, de golpe claro. te dicen, bueno, tengo una cámara, tengo, no sé, una moto, hagamos el de la motochorra, qué sé yo. Es como medio... Lo vamos adaptando fácil. Lo que hay. Lo importante es que ustedes se adapten, claro. Y como que de eso venimos adaptándonos. Hace rato. ¿Podemos seguir escuchando? Hay videos en México, hay videos como... Sí, pero me estoy acordando del feriado que era bueno. Cada una elija de qué quisiera trabajar y mentira. Era tipo, bueno, ay, estos de la vuelta de la parrilla tienen buena onda. Bueno, yo hago parrillera. Mirá un paseador de perros, le pregunto si me los presta y hago de paseadora. Y así sabe. Do it yourself, papá. Sí. Bueno, el último tiene una producción, el último hay como una, hay una búsqueda. Sí. Hay una en tenis, hay. Pero una... porque estaban los chicos ahí de la fiesta Plop metidos. Que tenían toda la idea, porque si era por nosotras íbamos con una paleta de madera a un frontón y te hacíamos el video. Por suerte ellos ahí planearon algo mucho más elaborado y recopado. Nada, está bastante divertido. Sí, también, como sí. Que nosotras también a veces tenemos ideas caras, pero si el de la isla con chicas nos costó 50 pesos, fueron en pasaje hasta el tigre. De lancha, ¿viste? Como que también es eso, como que apareció una producción impresionante, se trajeron todo y dijimos... ¡Adelante! ¡Wow! Sí, fue un placer enorme. ¿Qué hay que hacer? ¿Jugar al tenis? Sí, jugamos. Te la hago. Claro, pero está bueno cuando te juntás con gente que tiene ganas de hacer un video y que tiene por ahí las ideas o no sé, nosotras somos... Si no, nosotras con una cámara de fotos igual te sacamos un video también. En 2 minutos. Sigamos escuchando canciones, sí, papá. A mí me llamó la atención que de los 15 temas hay uno solo que tiene nombre en inglés, más allá de cumbia punk. Que es con punk, ya dejó de ser una palabra en inglés. Estoy muy semiótico, chicos, perdón. Y cambia con K, parece claro. Una palabra en inglés. Cambia. Cambia punk. In the Mood for Love. Tema, uno de los temas más largos del disco, 4 minutos 45. Ahora, la ópera, es el tema ópera. La ópera. A ver, vamos a tener ópera. Que pisarlo. Vamos a tener... ¿Por qué? A ver. Es la ópera rock esta de la Jumia Queers. Bueno, mientras lo escuchamos, me cuentan por qué es la reacción. Por favor. Before we do it, we turn on the music. music, maybe swing club, you can be a queer for new shit. I'ma stole your kisses, long and intense. My hands trap with your skin, building up the suspense. I'ma aim to get your senses all over, from your legs to your waist to your neck and shoulders. I pay attention, your body talks and I listen. I know what you crave and I know your favorite position. Up close and personal in a circular motion, soft and slow till you overcome with emotion. I can take you there and I can bring you back. When you get stuck in your head and can't relax, that's when I got the switch to move and handle you with funness. I can even get you off before I get you undressed. I'ma make you want it, but I'ma make you wait and give it to you till you can't think straight. Para el final del tema la recontra refriquearon un poquito. Ni las cumbias, ¿cuál quieren terminar de escuchar el tema? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, viejo? No, nos encanta este tema, solo que les a nosotros también hacer a ustedes el programa un poco más corto. Tienen acá la banda Valle de Muñecas que está esperando. Gracias por el chivo. Sí, sí, ya en minutos. En minutos nada más. Valle de Muñecas. Cuéntenos, ya nos contaron de la gira, nos contaron el disco. Cuéntenos, ahora, proyectos. Porque Cumbia Covers es como un grupo de gente que tenía otra cosa, es otro un tipo. Es un colectivo de bandas. Es un colectivo de gente. De indigentes. Vamos por, de indigentes. Vamos por cada indie. Lado. Tenemos Juana Chang. Juana, la carrera solista de Juana Chang, ¿en qué está? ¿En qué viene? ¿En qué va? Mira, ahora está justo en un proceso de aprendizaje. La verdad que la próxima vez que me vean en vivo quiero tocar bien la guitarra. Igual no lo voy a conseguir, pero no me importa porque bien, yo voy a seguir es un concepto muy relativo. Claro. No, bien, bien, bien. Pero bueno, mientras tanto yo voy a tocar en México el 4, a donde igual, así como soy, digamos. Y bueno, después de eso... ¿Vas a aprender a tocar la guitarra en el avión mientras tanto? No, no, yo toco, pero ahora quiero parar, tocar bien y ahí voy a volver. Bien, tenemos... Pilar nos puede hablar de las Courbettes, nos puede hablar de Gidevi, no sé qué nos puede hablar. ¿En qué anda...? Del horóscopo, ¿qué es el horóscopo? Sí, el horóscopo. Ahí tenés a futuro, Gidevi. No, ahí está, ¿no? Y no, estuvimos haciendo algunas fechas que nos invitan y la verdad que... En general decimos que no, pero a veces igual está bueno como... Sí, está bueno que nos inviten. Una vez un señor mexicano dijo sacudir la polilla. Claro. Me gustó la metáfora. Como lo viste, decís, no, porque no estamos haciendo canciones nuevas. Uh-huh. Esperemos hacer otras cosas. Pero después, viste, dicen, ay, no, en Ámsterdam nos pidieron, por favor, que toquen. Porque les gusta Gidevi. Decimos, ay, qué bueno, ¿cómo no vamos a tocar en Ámsterdam? Y el otro show, ¿cómo no vamos a tocar con el otro show? Qué bueno. Bueno, así que ahí... Así van todas. La old school, sí, como que hay veces que tenemos ganas de tocar. Yo sigo esperando el Juana Chang, Gidevi, Cumbia Queers. En toda la misma fecha. Lo hacíamos una vez porque también Ali tenía el proyecto de ella que era Afrodike, que estaba buenísimo, sobre pistas, y lo hicimos hacer las mucho tiempo. Lo hicimos sí. Con las ultrasonicas. Acá no, sí, en no, acá no. Acá sería un sueño. Acá ya llegamos como después de estar casi 2 años haciendo ese plan, como que llegamos acá y dijimos, re masador, no vamos a estar internando a todo el mundo. Igual lo hicimos en un salón Pueyrredón, No me acuerdo. Hicimos Afrodite, Juana Chang, She Devils y las Cumbia Queens. No me acuerdo. Estuvo re bueno. Me lo habré perdido entonces. Pero ya nos parece también que le estamos quemando mucho la cabeza a la gente que va. Pero bueno, pero el que va quiere ver es. Y enfermitos como Cristian son pocos. Claro. Que viven todos juntos, todo el tiempo. No sé si ya tiene una carrera. ¿Vos tenés una carrera solista que yo no conozca? ¿Quieres contarnos? Sí, tiene carrera solista. Sí. A ver, dale. No, también toco con quien me invite, yo qué sé. Estoy tocando el teclado con Sara Eve también, algunos temas. Estamos hablando en una banda también con ella y con acá las chicas, Inés Pilar y invitados, que se llama Resaca Pública. Uh-huh. No, y después nada más. Está Diente Negro también, proyecto. Sí, está bien. El proyecto de Juana y. Tenemos proyectos para tirar al techo acá. El disco de Diente Negro, ¿para cuándo lo tenemos? No hay disco de Diente Negro. Es un proyecto que no sabes, una batería electrónica y no sé, guitarra en arriba. No Ortodoncia se va a llamar. Ortodoncia. hay propuestas. Hay propuestas. Hay gente interesada en grabar. Alguien quiere que sacudas la polilla. Pero. Sí, ya cuando tengamos tiempo, qué sé yo, también la verdad que no tenemos ningún apuro, no tenemos, digamos... Nos involucramos en más cosas de las que podemos sinceramente responder, como que a veces decimos, sí, She Devils y Diente Negro, y Resaca Pública y las cumbias y viajamos y todo, y de repente nos vemos que a veces es demasiado. Un poco nos sobrepasa. Bien. Pero bueno, está bueno tener las ganas también y hacerlo. Gracias por venir. Muchas esto gracias. Fue todo. Estuvo sí, muy bonito. Esto fue todo de ellas, pará. Fue todo de ellas. El programa sigue. No, bueno, estoy despidiendo. El programa sigue. Cumbia Queers también va a seguir. Ellas siguen, se van para Europa ahora. Ahora México y Europa. Siguen volando. Sí, son re voladoras. Y ahora está sonando Patricia. Así que si quieren, nos vamos escuchando. El tema tecno de la movida. Nos vamos escuchando un poco de Patricia. A la vuelta. Cambia todo. Pasamos del tropipunk. Damos vuelta al tablero. Pasamos del tropipunk y la cumbiatrónica furiosa y tecnologizada de Patricia a un acústico de Valle de Muñeca. Somos hermosos. Nos amo. Bajamos. Pasó las cumbia queers mostrándonos pecados tropicales. Han hecho algún pecado tropical hace un rato, pero bueno, no vamos a contar nada. Seguimos un ratito acá en Todo lo Contrario. We'll be right back. había una ecuación a más merda, más música y más lírica. Ciclo de radio, un rayo que electriza oídos vegetalizados. Vivo y en directo con uno de sus integrantes, con Vicentico Fernández. Buenas tardes para nosotros, felicitaciones, Vicentico. Pavarotti, ¿qué pasó? ¿Arrugó? Pavarotti estaba enfermito, pobre. Está enfermo, bueno. Vos abrigate por la duda, querido, ¿eh? Sí. Yo estoy abrigadito. ¿Qué tal ustedes, muchachos, ahí? Bien, acá, enloquecidos. ¿Todo bien? Como decías vos antes, quizás para nosotros no es importancia. No, no le damos importancia, pero la gente la importancia y nos enloquecen a nosotros. Desde temprano, así, la mano telefónica. Sí, ¿estás nervioso? Bueno. ¿Cómo? ¿Estás muy nervioso? No, no, me ponen nervioso los baches estos. Los baches, los silencios, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, escuchame una cosa, mi madre. Las cosas que pasan en la televisión. ¿Pegaron pasito? ¿Pegaron pasito? Hablamos al mismo tiempo, escuchame, no escucho nada. ¿Lo que te pregunté? ¿Cómo no te escuché? Es un bajón, ¿no? Sí, es un bajón, no escuchas. No, no te entiendo nada, no sé, hablamos al mismo tiempo siempre. Yo creo que después de esta conversación se va a inspirar a la misma. Sí, se dice en Ciclo de Radio, se están nos yendo. Nos están abandonando las Cumbia Cruz. Sí, nos abandonan las Cumbia Cruz, pero llega. Seducidos y abandonados. Pero ya llega Valle de Muñecas. Mientras así vamos a escuchar Mi Porque Se Me Canta la Jornada. Esto es Black Keys desde el disco de Big Come Up. ¡Basta de Black Keys! ¿Cómo basta de Black Keys? Me voy. Andate. Haciendo desde el disco de Big Come Up, haciendo Do the Rump. No nos escuchás en la radio, nos escuchás en tu teléfono, nos escuchás en tu notebook, nos escuchás en tu netbook, nos escuchás en tu computadora, nos escuchás en tu tablet. Todolocontrario.com.ar. Hice las valijas lo más rápido que pude y salí. Entre la llovizna del verano y la tristeza de abril. Sin dudar. La autopista corre del océano hasta escuchando Cíclope Radio. Con la continuidad que nos caracteriza y la, sí, la vertiginosa continuidad que nos caracteriza. Sí. Recibimos a los Valles de Muñecas. Exactamente, con esta tesitura de si traemos bandas que nos gustan mucho, traerlas de a dos. Vamos a traer. La primera vez que lo hicimos fue ya Tiny Utopians. Que trajimos dos bandas, al mismo día, y ahora fue el turno de las Cumbia Curis presentando el disco nuevo, como aquello de Utopians, sí, y a los Valles de Muñecas, para, más allá de hablar de la vida y de cosas bonitas, hablar de los simples que han lanzado este año, entre marzo y junio, uh-huh, y otras cosas bonitas más. ¿Cómo andan, loco? Bien, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo va? Contamos que están los hermanos Esain. Exactamente. Esain, ¿no? Sí. Sí. En el colegio se confundían todo el tiempo. Sí, sí, no hay problema. Esa es la menor confusión, igual. La que menos nos perjudicaba, en todo caso. Uh-huh. Bueno, ¿cómo andan, loco? ¿Qué es esto de, después de haber sacado un discazo como el de la autopista corre... Del océano hasta el amanecer. Tomá, que no. De agarrar y decir, bueno, por ahí este año no saquemos discos, saquemos simples y compartámoslos en internet. La idea era un poco seguir generando cosas y no dejar de hacer. Uh-huh. Y un poco también responde a una idea que teníamos de hace muchísimo. Yo particularmente tenía la idea de hacer cosas entre discos. Sí, claro. Hace mucho, pero no de alguna manera no habíamos podido llevarla a la práctica. Es medio como, uh-huh, una especie de pensamiento de melómano, ¿no? Esa cosa, sí, así, totalmente. Que siempre me gustó, como, no sé, escuchar las versiones alternativas, escuchar la versión en vivo, escuchar la, no sé, la toma que quedó fuera del estudio. O las bandas que sacaban EPs entre disco y disco. O las bandas que tenían temas y uno tenía que rastrear, no sé, las caras B o los temas que, uh-huh, venían en los EPs porque eran raros. Y la cultura del simple, de hecho. Claro, es la cultura del simple, ¿no? Que nosotros no es que la hayamos vivido, porque en Argentina, en realidad, por lo menos desde que nosotros crecimos, el simple nunca existió. No existió. Pero es algo que uno siempre le gustaba de la manera de consumir música en, sí, bandas de afuera, del indie americano y de las bandas inglesas. Como que siempre te llegaba el compilado que decía lado B de tal canción, lado B de tal cosa. Sí, o grupos que ponían temas en, no sé, en un compilado para una revista, en, no sé, cosas, uh-huh, del sampler del sello. Claro. Hay como toda una cultura de versiones alternativas y cosas así. Y bueno, eso ustedes las están practicando ahí. Claro, sí, justo se vino la idea junto con otra idea que yo tenía, que era, no sé, ya que yo trabajo tanto en estudios y todo eso, uh-huh, siempre estoy probando cosas y me da ganas de hacer esas cosas con Valles de Muñecas. Claro. Entonces, la idea era como una vez cada tanto meternos en un estudio realmente bueno y ver, armar como una especie de sala de ensayo gigante. Ajá. Y grabar como, no sé, un ensayo con mucha calidad, pero así que tener la cosa de la grabación en vivo, que de alguna manera por ahí se... Sí, claro, que tiene otra dinámica y otra... Claro, otra por ahí contrasta un poco con el último disco que hicimos, que justo después de los otros dos que eran más en vivo, este último está como mucho más trabajado y más producido, sí, y es como la gracia del disco también, ¿no? Y claro, bueno, suena de otra manera totalmente distinta, y los simples a su vez suenan distintos al disco. Sí, sí, sí. Claro, como, sí, que es muy diferente. Ahora justo presentaron, hace pocos días salió lo que son esos tres temas, son tres covers. Tres covers, sí. Claro, son posteriores a Tormentas y Dejadez, que salieron en marzo. Es posterior al lanzamiento del single, pero no las grabaciones. Las grabaciones, claro, son anteriores, en realidad. Sí, o sea, una de estas ideas de los singles era, o sea, un poco juntar esa cosa de grabaciones en vivo o versiones diferentes con cosas que hayan quedado fuera de los discos, con cosas que hayamos, claro, hecho en algún momento pero no hayan tenido suficiente trascendencia, o que para nosotros estaba bueno que se puedan conseguir fácil, o que estén al alcance de todo el mundo. Que eso es lo que te da internet, ¿no? Sí, claro, exactamente. ¿Todavía le quedan o ya quemaron todo? Queda. Tenemos. Todavía queda. Hay material bien ahí. Se puede adelantar por lo menos... ¿Qué queda? ¿Qué es lo que hay? Porque si hay como más covers, ¿de quién son? La verdad, por ahora covers no hay, pero yo tengo un par en la cabeza. ¡Apa! Muy bien. Covers en la cabeza. Después tenemos más. Se van a tener que poner a laburar. Sí. Ya te lo estás disipando en vivo. Pasa nada, lo mejor que hay es eso. Después tenemos más temas de la sesión de donde salió Tormentas y Dejadez. Hay otras grabaciones. Hay más grabaciones de eso, y hay un par de outtakes de los dos primeros discos que también Eso es muy interesante. ¿Y hay una idea después de todo esto que está en internet hoy, sacarlo a físico? por ahí todos esos simples y hacer el compilado. No sabemos, estamos esperando que surja como que alguien nos venga y nos diga, che, hay un sello de Francia que quiere sacar un disco de ustedes, que quiere hacer un compilado, y bueno, ahí mandamos. Claro. Un poco de cada cosa y metemos un par que no estén en ningún lado como para que tenga valor de colección. El gancho, claro, para tener bien de melómano eso, el sí, valor. Sí, totalmente. El valor de colección. La edición alemana de Valle de Muñeca, claro, francesa. Tiene dos temas que no están. Hay que ir a buscarlo. Claro. Bueno, un poco la gráfica de estos simples, o como de estos EPs, mini EPs que lanzaron vía Bandcamp, tienen la estética, ¿no? Un poco del simple, el papel de cartón, el sello, sí, de la banda. Sí, esa era la idea. Uh-huh. En realidad era un proyecto. La idea de la gráfica salió de un proyecto que teníamos hace un par de años con Fernando, que es el guitarrista de la banda, uh-huh, y Pablo Font, que es el que hizo los diseños de las tapitas. Teníamos un proyecto de hacer como una especie de Apple Pie, que es el sello por el cual salen nuestros discos, que somos nosotros, obviamente. Claro. Sí. Teníamos en un momento la idea de hacer como un sello virtual que sacase singles, como un single por mes o algo, uh-huh, así. Y no solo nuestro, sino como de los que quisieran bandas grabar. Y no sé, por una u otra razón nunca terminamos de llevarlo a cabo. Y en ese momento había surgido esa idea de arte, como... Sí. Uh-huh. Pablo había venido con un par de ideas y en un momento había traído eso, estaba buenísimo y... Uh-huh. Y cuando salió la idea de los singles, lo llamé y le dije... Tenemos que hacer esto. Sí. Claro. Bueno, ¿Van a seguir haciendo? Perdón, lo habían hecho con Los Helanos y una herida ya. Sí, claro, pero claro. En realidad... Pero ese era como un adelanto. Había salido como con otro arte y cuando empezó cuando empezaron estos singles... Nos reemplazaron. Reemplazamos la tapita. Me acuerdo, es verdad. Vos decís esto de lo del melómano, de que quiere tener los lados B y demás, pero por ejemplo el melómano no le gusta mucho el tema de internet. Está como medio, viste, el melómano quiere tener el disco medio en la mano renegado y demás. ¿Ustedes en qué momento hicieron el quiebre? Dijeron, bueno, se dieron cuenta que internet era una herramienta que servía para esto, el melómano, de dar la música a conocer. ¿En qué momento hicieron el quiebre? Dijeron, che, hay que estar en internet, que meter todos los discos en Bandcamp, hay que nos escuchen por todos lados. ¿Hubo un quiebre en especial o se dieron cuenta que la...? No, pero en el momento que uno, aparte, no sé, uno a veces compra discos, a veces le regalan discos y otras veces se los baja. En el momento que estás bajando un montón de música o estás rastreando cosas que no encontrás por ningún lado porque las querés escuchar ya, y en ese momento decís, bueno, alguien en algún momento va a querer estar haciendo esto con la música nuestra. Totalmente, sí, ni hablar. Sobre todo porque cuando... Menos que Cero es una banda tan difícil de rastrear por ese medio. Sí, sí, totalmente. Entonces es como que es como la compensación, el consuelo, sí, es tener todo Valle de Muñecas ahí en banda. hay que subir los otros también, ¿eh? ¿Cómo ya va a venir. ¿Cómo terminan decidiendo? Te tomo la palabra. ¿Cómo terminan decidiendo el tema del precio? Porque Bandcamp, nosotros tenemos una sección en el programa que se llama Campo de Bandas, donde cada tanto descubrimos bandas que por ahí no existen acá, o que no están editadas, o que son bandas nuevas, incluso argentinas. Y decimos, están en banca, me escuchen las, qué sé yo. La mayoría de las bandas pone un precio, otras directamente ponen la descarga gratuita. ¿Cómo fue la conversación? Otras ponen para escuchar y sin para. Claro, nada. Ustedes tienen como el streaming libre, pero la posibilidad de que, bueno, querés tener el disco, llevártelo encima donde quieras, sale tanta guita. ¿Cómo fue la conversación entre ustedes de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos un precio a la hora de subirlo a Bandcamp? No, en realidad. Queríamos regalarlo, en realidad. Sí, pero está con precio ahora porque creo que tiene una cantidad de créditos limitados. Claro, en realidad. Es un problema, se acabaron en una semana los créditos. Decir, claro, y después tenés que pagar. Claro, pagamos nosotros. Claro. Para que, si uno quiere para más, que hay que pagar gratis. No, pero está bien. Ese concepto está buenísimo, me parece genial. Juro que lo hicimos una vez sola. No, pero es un concepto maravilloso. Que el músico termine pagándole una plataforma digital para que la gente se pueda bajar el disco. El que termina, sí, no, igual yo preferiría que no tener que pagarle nada. En realidad es un defecto nuestro de no tener organizado todavía una página donde vos esos digas, discos, claro, estén de acá en un servidor donde la gente se los pueda bajar y no tener problema de eso y listo, y y en Bandcamp que esté como esté para escuchar, listo, claro. PES, de todas formas, PES y todas las cosas relacionadas con Ariel lo resolvieron de una manera muy muy fácil, se llama Mediafire. Sí, sí, yo ya lo sé, pero bueno. Directamente lo hicieron a la Fire. O sea, ya sabemos cómo se hace, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo, así tiene que ponerse. Venimos y hacelo, si no lo voy a hacer. Claro, te van a contratar de community manager. No hay problema. Trajeron la guitarra. Yo creo que escucharon. Tiene la guitarra trajeron ahí guardada. Trajeron platos también. Que puede ser. Puede ser. Yo venía porque viene ensayado. Vengo a ensayar. ¿Con cuál de todas? A mí me gustaría que vayan sacando la guitarra de la funda. Que la vayan. Con acorazado. Con acorazado. Uf, estás así, ¿no? El auricular. Bueno, contame qué son los planes de Valle Muñecas de ahora en más. O sea, van a tocar, ¿qué va a hacer Valle Muñecas ahora? Claro, ahora días, estamos, ¿qué andan? Tenemos la fecha, preparando la fecha de este año que. Anoten, porque hay que ir, tenemos que ir todos. Tocar en la Trastienda el viernes 24 de agosto. ¿Con quién? Junto a Flopa. Qué linda fecha. Flopa con su Stanny Band. Sí, sí, con una banda especial. El nombre de la banda de Flopa es buenísimo. ¿Cómo es? Buenísimo. Porque Stanny ella Band. Es buenísima. Stanny Band. Sí. Y bueno, así que es como que estamos preparando esa fecha y estamos como ajustando todo para que salga eso. De sí, puta sí, madre. Sí, sí. Sí, porque Niceto estuvo bueno. Y claro, los dos Nicetos que hicimos, uno el año pasado y otro este año, estuvieron re buenos. Y bueno, pintó la idea de hacer la Trastienda, así que dijimos, bueno, vamos con Flopa. Vamos para adelante. Claro, sí, es un lugar hermoso para tocar. Suena bien, está bueno. Claro, bien. Y para ver las bandas. Sí, sí, sí, claro, claro. Así que eso. Hay que meterle la gente adentro. Claro, por eso estamos arengando de todas las maneras posibles. ¿A qué precio la entrada? Están 40 las anticipadas y están 50 en el puerta. El día ese van a estar en puerta. Sí, claro, 40 pesos. Para un show en la Trastienda realmente es muy barato. 40 pesos, 40 pesos. La verdad que sí. Va a haber, para los melómanos que estamos de este lado, va a haber una mesita con disquitos y cosas para vender. Claro, claro, seguro que sí. Perfecto. Seguro que eso sí. Siempre. Sí, ¿están sí, ¿tienen todos los discos? ¿Hay todavía? Están todos. Ah, ¿están sí, todos sí, todavía? Tenemos todos. Días de suerte, folk. Y la autopista. La autopista. Sí. ¿A qué precio la de ya? Ya que estamos te preguntando. Ya que estamos a preguntar todo. Claro. Para, ya hay remera. Así, no, así sé con cuánta ahí te tengo eso que ir a es lo que nos falta. Las remeras nos y faltan. Estamos, ¿eh? Vamos a ver si vos llegamos. Vos sabés que hay varios que queremos. La idea es tener un poco más de merchandising. Bueno, la tipografía del último disco es medio stencilé. Está, sí. A full, sí, porque pleno. Todo eso es el diseño de Pablo Font, tecladista de Elementets. Remera negra, letra verde, va como trompada. Sí. Va como loco. ¿Sabe qué? Dame 10. Dame 10. Cuando vino Pablo con el logo, le dije, gracias, me acabas de dar. Una remera. Me acabas de dar remeras y pins, por lo menos. Totalmente. Sticker, todo. Claro, sí, ya mañana estamos haciendo los afiches, viste que también. Ah, los afiches tienen la misma estética, sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Bueno, está bueno también eso porque muchas bandas por ahí lo que tienen es que se encuentran con una gráfica que está buena, pero no la explotan. Y creo que de alguna forma iconizar a la banda con una gráfica, una estética, una foto, me parece que sirve también para que la gente cuando va volviendo por la calle en el bondi dice, pará, toca Valle eso de Muñecas. Eso es Valle de Muñecas, claro. ¿Dónde toca? En la Trastienda. Buenísimo. Listo. El que no se enteró por todo lo contrario, se entera por el bondi en la calle. Es verdad. Todo lo contrario seguirá agitando. Obvio. Esa fecha. Totalmente. Estaremos ahí, claramente. Ahí estaremos. Bueno, que ya ahora que tenés la guitarra en la mano, ¿qué tenés pensado hacer con ella? No sé. ¿Querés que agarre la escoba? Sí, dale. La escoba. Pará, pero bien. no barrás el estudio. Está todo bien. Mientras, si querés, yo tengo ganas que me cuentes por qué esos tres temas cover en el simple nuevo del Bandcamp, con Todavía en la Ciudad, el tema de los Monkers, digo, ¿por qué esos temas? En realidad los temas, el grabarlos surgió específicamente en cada uno para algún disco homenaje o tributo que se hicieron en distintos momentos. Un homenaje a Spinetta, un homenaje a Don Cornelio y la Zona y un homenaje a los Mockers, que los Mockers lo hicieron los mismos Mockers. Genios. Sí, se lo autohicieron. Es un disco que salió en Uruguay este año recién, que es mitad versiones, están Los Chicos Eléctricos, Silverado, Pereza, los Rolling Stones, los ratones paranoicos. Un lapsus. Son nuestros Rolling Stones. Fue un lapsus. No, fue el mejor lapsus que escuché en mi vida. Te lo voy a... Mejor. Bueno, hay que ir a contárselo. Qué grosso los estamos haciendo, cobre. Juan se va a decir, lo logré. Genial, fue buenísimo. A mí por un segundo se me paró el corazón y dije, pará, man, ¿cómo pasó esto? No nos enteramos. Yo dije, bueno, hay bandas que tienen nombres tan raros que capaz que alguno se puso los Rolling Stones. Claro, una banda uruguaya, Canelones. Hay que ir a contárselo, se va a sentir re. No, yo no se lo contaré. No lo va a entender. Y bueno, en realidad, yo creo que tanto Hoy Todo el Hielo y Una Señal en el Agua son temas que yo tengo ganas de tocar, creo que desde mis primeras bandas. Yo me acuerdo que Hoy Todo el Hielo lo hacías con... Hoy Todo el Hielo en la Ciudad, o sea, tenía ganas de tocarlo, no sé, creo que con Revolver, que era la banda que yo tenía antes de tocar en Martes Menta, o sea que es un proyecto mío muy viejo. Ochentoso. No, pero no, no sonaba ochentoso, no, de ninguna manera. ¿Ah, desde los 90? Sí, sí. Ah, está bien. Te tiré un te tiré una sota de más. Te tiré una sota de más. Mil disculpas. Y lo hicimos por única vez cuando tocamos en el primer momento que tocamos con Flopa y Ariel, y hubo solo dos shows con banda, que la banda era Daniel en batería y Juan Ravioli en teclados. Me acuerdo. Y en uno de los shows, creo, ni siquiera los dos. ¿Sabes cómo sonaba? Los Rolling Stones. Los Crosby, Stills and Nash. Claro. Y bueno, ahí hicimos una versión, creo que sí, fue me acuerdo. En el San Martín, ¿no? En el Centro Cultural. Sí, en el San Martín, sí. Bueno, si te parece, ahora tocate lo que quieras. ¿Tenés ganas de tocar el tema de los Mongers? ¿Tenés ganas de tocar el tema de Spinetta? ¿Tenés ganas de tocar un tema tuyo? ¿Un tema de Flopa querés tocar? Un tema de Flopa no estaría mal. ¿Qué tocamos? ¿Qué vamos? Soledad. Dale. Hice las valijas lo más rápido que pude y salí. La llovizna del verano y la tristeza de abril. Dejo un mundo atrás, negra claridad. Apuesto sin dudar. La autopista corre del océano hasta el amanecer. Hacerme de las cosas que me pesan también. Gente viene y va, sube, baja y va, sola sin un lugar. Creo que esta vez la soledad no es una herida. Hasta donde ves la oscuridad se vuelve día. Creo que esta vez la soledad no es una herida. Hasta donde puedo ver. ¿Cuántas veces me quedaré quieto antes que me arrastre el mar? ¿Cuántas madrugadas necesito para decir no más? ¿Puede el corazón responder mi amor? Por lo que queda, siempre queda atrás. Creo que esta vez la soledad no es una herida. Donde ves la oscuridad se vuelve día. Creo que esta vez la soledad no es una herida. Sin redención, sin vuelta atrás. Jugando todo y algo más de lo que tengo. La soledad no es una herida. La oscuridad se vuelve día. La soledad no es una herida. Hasta donde puedo. Señores, Valle de Muñecas, en todo lo contrario, la soledad no es una herida, el hit. El totalmente hit. Ese que suena en todas las radios. Por lo menos en la nuestra. Obvio. Ahí. No lo pisamos, no lo pisamos, nos lo van a robar, loco. Nos van a robar. Bueno, va a salir el bootleg. Estarán robando calidad, al fin y al cabo. Sí. No está mal. A mí, soledad es una herida, es un tema que me encanta. Siempre que viene alguien a cantar o a tocar algo, Hay una pregunta que generalmente no hago porque me da pudor, porque es una pregunta bastante estúpida, pero es: ¿en qué estabas, qué te estaba pasando cuando escribiste esa canción? En este caso, La soledad no es una herida. Es una buena pregunta. Déjalo que lo diga él, maestro, porque a mí todavía no me la contestó, entonces no sé qué onda. No, en realidad, La soledad no es una herida, es uno de esos temas que se van haciendo de a poquito. Hay temas que uno, por ahí las cosas le salen de un tirón, y hay otros, no sé, La soledad no es una herida es un tema en el cual creo que primero llegó el estribillo, porque no sé, porque tenía algo que ver, como busqué algo que fonéticamente tuviese que ver con lo que cantaba, con una especie de tarareo que cantaba antes. Uh-huh. y llegué a esa frase que me gustó, y bueno, salió el estribillo, y después como me puse a escribir un montón de cosas. Uh-huh. Y de eso salió, y la fuiste hilando, salió la letra, claro. Fue más el compositor que la persona, que a veces no van de la mano. Digo, fue más el compositor que la persona el que llevó a esa... Sí, lo que pasa es que me parece que cuando uno empieza en una letra decididamente hablando de uno, siempre hay un momento donde dice, ok, estoy hablando, o sea, inconscientemente, ¿no? Estoy hablando de mí, pero la historia es más interesante si al protagonista de la canción le pasa esto. Claro. Claro. Y por otro lado, cuando uno empieza hablando de otra situación, inevitablemente termina metiendo... Terminas metiendo vos mismo ahí. Termina metiendo uno en la letra, como uh-huh. pasan los dos. Yo no sé si tengo canciones donde pueda decir, esta no habla solo de mí, o, pero sobre todo seguro que no hay canciones donde diga, esta... Es una idea ficcional. Es una idea así en tercera persona decididamente. Claro. No, se nota en las canciones, siempre, se nota mucho. Hasta en la canción que me puede parecer más lejana, siempre hay algún pedacito donde consciente o inconscientemente estoy hablando. Sí, de hasta la elección de las palabras es muy propia. Sí. Digamos, porque es una palabra que usa uno. O sea, una vez que uno empieza a tirar así ideas y un poco, no sé, en este caso que vino primero el estribillo, como eso, llevo por un lado, como tenía la idea así como de que la soledad no era necesariamente algo que uno padece. Algo malo, sino claro. Claro, sino que hay momentos en que uno puede disfrutar del hecho de estar solo o... No sé. Sí, hay dos o tres hay varias canciones en este disco que hablan, que están más o menos en esa misma temática, ¿no? Como no quiero ser simplista en el análisis, pero como, viste, la palabra es optimista, pero no es optimista en realidad. Sí, no sé si es. No es optimista, por eso. Optimista, me parece muy simplista pero, la palabra, en sí. realidad, para definir lo que pasa, pero por ahí es como más luminoso, por ahí, ponele. Sí, yo creo que la música ayuda también, ¿no? La música ayuda mucho, claro. Yo no sé si las letras tienen un tinte demasiado diferente de las de los discos anteriores. Uh-huh. Puede ser que alguna que otra algo... sí, pero me parece que la música decididamente tiene un tinte más optimista, si por elegir una palabra. Sí, optimista es una palabra de mierda, pero ponele. No, bueno, pero mira para adelante. Pero es un disco más para arriba, ¿no? Digamos luminoso si nos ponemos en Claudio luminoso. María Domínguez. No, es pesimista. No es pesimista. No es pesimista, claro. Vamos por otro lado, no es pesimista. No es oscuro. Ahora, digo, entonces, hace un rato estaban las cumbia queers, que hacen un sonido que es muy distinto. Hay pocas bandas que realmente hoy hagan lo que hace Valle de Muñecas y suenen con lo que suena Valle de Muñecas. ¿En qué momento ven ustedes que están parados cuando miran alrededor? Donde dicen, bueno, esta es la música que hacemos, es rock, va para este lado, lo que decían recién, va para adelante. ¿En qué lugar se encuentran parados ustedes dentro de la escena? Digo, uh-huh. donde hay de todo, donde hay desde tropipunk hasta, no sé, death metal, por ejemplo. El indie argentino o la música no mainstream argentina está pasando por un momento de gran variedad. ¿Dónde se encuentran parados ustedes en este momento respecto de lo que pasa alrededor? Nosotros creemos que tenemos una identidad definida, ¿no? Uh-huh. Como que la banda, tipo, como que hay un sonido que esto es Valle de Muñeca. Sí, la gente sabe, digamos, lo que te escuchan. Y sabe. Digamos que, tenemos relación con diferentes partes de la escena. Uh-huh. Y no sé, creemos que como que ese pequeño lugar que tenemos es reconocido también por los demás. Por los pares, ¿sí? Uh-huh. Los pares músicos y las bandas. Pares, ya sea de, digamos, de nuestra propia generación de bandas o incluso sí, de las más nuevas. Sí, porque han tocado con Norma, por ejemplo. Claro. Bueno, Norma, qué sé yo creo que Norma si tengo que elegir así como una banda que yo sienta que, te guste. Que sí, que me guste y que está como, por más que musicalmente no sea exactamente lo mismo, en la misma búsqueda. Es la banda donde coinciden musical y generacionalmente más cosas con nosotros, ¿no? Como hay otras bandas que por ahí musicalmente están un poco más cerca, pero son más chicos y hay bandas de nuestra generación que son totalmente distintas, completamente diferentes, aunque nos gusten. Y Norma me parece que es un caso donde, por más que la música tenga un montón de elementos distintos, hay un montón de música en común escuchado. Y un criterio estético. Sí, hay como una actitud, no sé, desde cierta influencia de cosas del punk y del post-punk hasta la importancia que le damos a lo que dicen las letras, y bueno, y la cuestión generacional como nos une de montón, por un montón de lugares. Caíste en el amplio fárrago de las influencias, ahí, por el costado. Y yo me veo obligado a hacerte la pregunta de periodista de rock. Vi luz y entré. Vi luz y me mandé y... Estamos muy teas. Sobre todo porque, sí, estamos así, estamos dando clases. Sobre todo porque he leído alguna otra entrevista donde has deslizado alguna que otra influencia al sonido de este disco en comparación a los de discos anteriores, digamos. ¿Qué es lo que, digamos, más te influyó a vos, sobre todo, que sos el cráneo del otro lado del vidrio para decir, bueno, quiero que suene como más o menos como esto? O sea, hay como un montón, más allá de la música que uno tiene escuchada desde toda la vida y de la música con la que se formó. O sea, yo tenía la idea de que el disco suene de alguna manera contemporáneo y hay un montón de grupos ahora que están haciendo discos que me gustan, no solo de lo musical, sino también del lado de la producción. No sé, creo que bandas como Wilco, los Arctic Monkeys, no sé, solistas como Jarvis Cocker o Richard Holly. No sé, esas son las primeras cosas que me vienen ahora a la cabeza, pero seguro que hubo un montón de cosas en el camino, ¿no? Me parece que es un momento riquísimo del rock en general. O sea, obviamente siempre hay un montón de gente que va a decir que antes era mejor. Antes era así. Pero eso hubo toda la vida, así que... Siempre hubo antes. Claro. Pero es como que siempre viene, boludo, mirá cómo suena este disco. Y para mí hay cosas que siempre hay algo que siempre que va a haber la peluca, obvio. Sí, bueno, el disco, yo justamente estaba pensando en Wilco como una referencia. Sí, a mí como me parece la banda de los últimos 5 años. Sí. Qué sé yo. Sí, totalmente. Es así como un poco, y suena el disco, suena un poco a eso, digamos. A ver. Sí, nosotros somos como más rockeros y tenemos una cosa, sí. La parte que tiene que ver con el, un poco con el rock de acá y la parte más británica, que por ahí Wilco no la tiene tanto, ¿no? Claro. Pero más que nada es como la actitud, la manera de la actitud hacia el rock y hacia la música. Hacia la música en general, claro. No es que haya sido una influencia, no sé si tenemos temas onda Wilco. No. Pero bueno, como me parece que es... No, sonoramente, digo. O sea, hay como un concepto. Lo que pasa es que también vas a eso de que hay una búsqueda similar en la cosa de cómo se intercalan. Te hermana, claro. De cómo se intercalan las guitarras o cómo se los bajos. Se mezclan los sonidos sin pisarse, que cada cosa tenga su lugar. Y puede ser, ellos allá y nosotros acá en búsquedas similares. Termina. Es un buen elogio. Termina eso. Hermanando de alguna manera o que a uno le suene alguna cosa. Sí, a mí, por ejemplo, bueno, yo cuando hice la pregunta era como lo que más me sonaba. Ahora, cuando termines tu vaso, si te parece, nos gustaría que toques alguna melodía de esas que tan bien te salen a vos. Te lo hice como el Glostora Tango Club, ponele. La presentación. ¿Cuentos? Tomá. Se me cayeron sotas que no tenía. Hijo de puta, eso lo aprendiste en Historia de la Radio. Claramente. ¿Qué vamos a tocar? Vamos, hijo. Vamos, yo también. Porque yo hago el ritmito. Cuentos para no dormir jamás. En todo lo contrario. ¿Arranco yo? Sí, dale. Todo acaba siempre con un fin, ¿sabes? Cuentos para no dormir jamás. La luz hace sombra, los ojos abiertos sin mirar, y aún de par en par y algo vuelve a comenzar. Cuando menos te das cuenta, te daría el cielo y más, pero ya no entiendo a dónde vas y menos qué pensar. No ha quedado casi nada en pie. La puerta entreabierta, nada se termina de una vez. Sé que lo entendés. La venganza no habla nada bien de mí. Lo que no se da no vuelve. Te daré otra chance y sé que antes de que vuelva a anochecer, lo echaré a perder. También no hay final ni desilusión. La ansiedad nubla la ovacionado Valle de Muñecas en todo lo contrario. ¿Sabes qué? Ahora que los trajimos a tocar así acústico, ¿cómo se llevan con los acústicos? Porque yo había escuchado en algún momento, estaba medio renegado. ¿No escuchaste cómo se llevan fenómeno? No, que la rompen con los acústicos es una cosa. Te toca hasta el vaso el pibe. La rompen con los acústicos. Sí, es verdad, era Mansa en guitarra y voz y Lulo en vaso. En vaso. Para los que no lo mesa. Los que no lo vieron, estaban escuchando recién a Mansa con la viola cantando, a Lulo haciendo los coros, tocando. ¿Escucharon una percusión rara? Claro, haciendo con las escobillas en la mesa. Y de pronto apareció un vaso. Es un vaso y magia pura. Pero sí, bueno, como decía David, evidentemente se llevan el carajo con los acústicos. Porque estuvieron medio renegados en un tiempo. Tocaron mucho acústico. Pasó también que cuando salió folk, casi nos quedó otra que. Sí, pues, en realidad, folk salió porque no nos quedó otra que tocar acústico en por un momento. Cromañón, ¿no? Es que no es que no nos quedó otra, sino que en un momento vimos que había un montón de lugares donde. Tocar fuerte no. Donde no iba a tocar fuerte, tampoco estábamos listos para hacer solos los lugares donde realmente luce el eléctrico de la banda. Estos que están haciendo ahora. Claro, y bueno, llegó un momento que nos dimos cuenta que estábamos haciendo como 50 y 50, ¿no? Como claro. Que estábamos haciendo la misma cantidad de shows por año que acústicos que eléctricos. Y cuando, no sé, en el proceso de hacer la autopista, en un momento. No sé, cuando el disco terminó de cobrar forma y claramente era un disco eléctrico. De guitarras. Bueno, como dijimos, bueno, esto hay que tocar esto. Claro, claro, y hay que tocarlo así. Está bien. Y después de no sé, de unos meses de tocar solo eléctrico, en un momento salió una propuesta de hacer un acústico y dijimos, dale, tengo claro, ganas de hacerlo. Se reconciliaron, claro. No, es que en realidad nunca renegamos. Nunca se pelearon. En ese momento, por ahí, si alguien nos hubiese llamado para hacer un acústico, hubiésemos ido. Pero de nosotros lo que sí dejamos de buscar fechas en el formato acústico por un tiempo. Ahora sí, como cuando aparece un lugar lindo y uno dice, uy, acá en este lugar estaría bueno hacer un show, y claramente no es para un lugar. No, pues los climas son muy claros. Claro. O sea, y también está bueno eso, como tener la banda ready to go para lo que haya que hacer. Totalmente. ¿Entendés? Como, sí, como y que las canciones mismas den para cualquiera de los dos formatos es un gran valor. Sí, también. Es más, de hecho, hemos hecho como diferentes formatos de acústico, ¿no? Yo acústico, me acuerdo uno en Ultra con los vientos de los hermanos Mackenzie, una mezcla entre acústico eléctrico, que él tocaba con la acústica. Ese fue como el formato más como intermedio que llegamos a hacer, porque fue formato donde él tocaba la batería con bombo, pues decíamos acústico con bombo, acústico sin bombo, sí, totalmente acústico. Pero con ese, vaso, ese, sin vaso ahora hay que hacer claro, tenés ese que, en particular, llevar vaso, por ejemplo, lo que tuvo fue que Fernando tocó la guitarra casi como tocan los eléctricos, ¿no? Como con todo el set de pedales. Sí. Y vos, fue por única y vos vez, con una acústica. Sí, me acuerdo de pero eso. Bueno, hay shows donde él toca solo tacho, plato y chancha. Hay shows donde él toca el tacho con un trapo y vamos con dos acústicas. No sé, el año pasado cuando fue lo de la noche de las disquerías, hicimos los acústicos. En la puerta de cosas. Claro, hicimos tres shows en tres disquerías distintas. Ahí como con una hora y media, dos horas de separación. Casi banda de cumbia era. Salieron con la combi. Cumbia de muñecas. Era un acústico totalmente acústico, o sea, sin sonido, ni micrófono para la voz, ¿no? Entonces, a la fuerza tenía que ser. ¿Y les gusta experimentar así? O sea, les gusta meterle cositas. Está buenísimo. Está bueno, está re bueno. En el además, te lleva por otro lado. Te lleva a otro lado. Otros caminos, la dinámica del tema. Los arreglos, ¿no? Incluso terminás descubriendo cosas que después aplicás en las otras versiones. Uh-huh, ¿no? Claro. Sí. Eso está bueno. Verdad. ¿En el del 24 van a meter alguna de estas cosas o va a ser un show de yo creo que va a ser todo eléctrico. Está muy pero bien. Bueno, vamos a esperar hasta falta todavía, falta como ese día cierran días. Ustedes. Ese sí. Día. Sí. Claro. Sí. ¿Cómo se prepara? Digo, porque ustedes están acostumbrados a tocar, han tocado en un montón de escenarios, escenarios grandes, escenarios chicos, pero cuando tienen una fecha que para ustedes es importante, como la del 24, ¿cómo viven la previa? ¿O ya se curtieron, ya se hizo callo el tema de la espera? Mira, a ver, estábamos discutiendo allá si empezamos ensayando la lista del show o íbamos así como ensayando en general y la lista la hacemos en el momento. Por ejemplo, eso es una punta de cómo nos tomamos. Claro. No, igual como los nervios así antes del show están, yo creo que nunca dejan de estar. Es como del es que si no te pones un poquito nervioso antes de tocar, pues es un está muerto, sí, sos un sesionista. No tenés sangre, papá. Yo los días que tengo que tocar me levanto y de que me levanto hasta que termino el show estoy con una contractura en el cuello. No, es que y es el día de tocar. Se les cae el pelo a los nervios. Es un día perdido. Igual la contractura se te va tocando. No se va nunca. El día de tocar es un día perdido. Es más, y cuando termina el show, o sea, hay un nivel de adrenalina en los shows que yo cuando termina el show tengo que pasar como 4 o 5 horas antes que me vaya a dormir. No es que uno dice, sí, terminás molido y. Pero no de la forma que. Te querés dormir. Yo termino y quiero ir a comer, quiero ir a dar una vuelta. Que me baje, hasta que me baje pasa un montón. Sí, claro. Sí, es como siempre nos pasa de un show importante que, no sé, vamos a algún lado a comer, nos quedamos charlando en, no sé, en una pizzería. Uh-huh. Y nos quedamos hablando, ¿no? Como. ¿Hacen la gran velar de muerto o hablan de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que pasó? No, de todo. Empiezan así y después terminan en otra cosa. Acompañar la situación hasta que baje. Totalmente, sí. Pero de repente vuelve, ¿viste? De repente dice. No, pero ¿cómo salió? Claro. Hay un silencio en el cual regresa el tema. Es como un partido de fútbol con amigos donde estás en el torneo y perdiste. Estás 3 horas hablando de por qué mierda perdiste, hicieron 6 goles. Porque perdiste, boludo. Capaz que es algo que nunca. O ganaste. No, o ganaste. O cuando ganaste mejor. Claro, pero digo. ¿Viste cuando te la cambiaste? Termina, así, la enganché de claro, aire. Uno termina claro. Después de algo, después de un momento de tanto estrés, donde estuvo pensando cómo carajo iba a ser el momento culmine. Después termina el famoso velando el muerto. Termina hablando de lo que pasó horas y horas. Lo que a mí me gustaría saber, digo, yo por lo menos es la primera vez que los tengo así enfrente. Quizás los chicos no, porque son más viejos y han hecho más cosas. Yo enfrente así con auriculares, y eso sí. Claro. Sí, enfrente sí. Enfrente una cuestión ámbito de charla, como ir a grabar o sala de ensayo y boludez. ¿Qué es lo que vienen escuchando de música, tanto de acá o de afuera? Hace un rato hablaban de Norma, nombraron a Wilco. ¿Qué es lo que suena en los auriculares de los Valle de Muñecas cuando no están ensayando los temas de Valle de Muñecas? Las premezclas de las grabaciones. Cuando no suenan los temas de Valle de Muñecas, dije. No, pues, son los dos igual de obsesivos, es increíble. No paran nunca. No, puede ser, loco. No, no sé, un montón de cosas. Bandas de acá, bueno, Norma, Crema del Cielo, que también son de La Plata. Crema del Cielo. Bueno, hay que irse bien a La Plata. Obviamente, Acorazado, Potemkin. A él todavía le sigue zumbando. Sí, seguramente. Seguramente. No sé, Cosmo, La Pela Irregular, Los Pels. No sé, un poco de todo. Uh-huh. ¿Qué más? El otro día tocamos con Valentín y Los Volcanes. También a mí, yo me fui con el disco a casa y no sé, creo que es uno de los más lindos discos que salieron este año. Uh-huh. De afuera, bueno, esas las cosas que hablamos antes. No sé, Arctic Monkeys y todo lo que hace su cantante que me encanta. Uh-huh. Alex Turner. Y lo que hace el productor también de uno. Sí, de los está bien, pero han hecho discos con distintos productores y mantienen. Y salieron todos más o menos todos bien. Y el disco de la Shadow Puppets es genial. Bueno, escuchaste el de Miles Kane. Submarine también. Submarine lo presentamos acá hace poquito hablando de bandas sonoras. Impresionante. Es un EP del carajo. Y tiene 25 años el hijo de puta. Sí, es un pendejo. Un niño. ¿Escuchaste el disco de Miles Kane? La otra pata de la Shadow Puppets. Sacó un disco el año pasado. Pobre Miles Kane es el Brendan Benson de la Shadow Puppets. Totalmente. Es genial, bueno, igual, loco. Es el que más canta en la Shadow Puppets. De entre Alex Turner y él, el que más canta es él. Sí, sí. El año pasado, no, en 2010, sacó un disco buenísimo. Nada que ver con los Rascals, más dentro de la senda de la Shadow Puppets. Así que para vos, Mansi, para todos los que están escuchando, el disco, el último disco de Miles Kane, el primero en solitario para él. La planadora del rock and roll es Miles Kane, la puta que lo parió. Obvio. Después, no sé, M-Word me gusta mucho, así en plan así más cantautor. De todos los Man on Earth también, que es un cantautor así en plan medio dylaniano. Claro. Sí. Van a ser las 12 menos 5, yo que he escuchado otro ¿ya? tema. ¿Me estás jodiendo? Ya no. O sea, les juro chicos, yo sé que están muy entretenidos, pero lo tenemos que traer otra vez antes que toquen el 24. Queremos una canción más para antes que se vayan. No sé, fíjense a ver qué tienen ahí en el repertorio. Con la que van a abrir el show de Trastienda. No, pero es una lista todavía. Decime que me vas a meter una rareza. Uno raro. Puede ser. Dale. ¿En el show ahora? No, en el show. Okay. Acá ahora puede ser. Queremos el hitazo. No te confío. Ay. Son estrellas de rock. Depende cómo sale los ensayos. Tormenta, dale. Tus dedos, una más de mil maneras de fingir la primavera, asomado a tu silencio, una piedra más que rueda en el ojo de la esfera, salto del cielo al fondo del atardecer, la noche el día después, ya no me importa quién. Si no queda nada que perder, ya sé que no significa nada, que no soy lo que esperabas. Tal vez es el tiempo que me pesa, no lo sé, no me interesa. Me deshago de impaciencia y devoro el cielo de una vez. Más allá de mi conciencia, lo que ves no siempre es lo que es. La sangre en los ojos del viento que se va y arrasa sin piedad con lo que queda. Ya sé que no significa nada, que no soy lo que esperabas. Tal vez es el tiempo que me pesa, no lo sé, no me interesa. Quizás nada me duele más, nada me duele más. Que no puedas dar un paso atrás. Ojos del viento que se va y arrasa sin piedad con lo que queda. Y el miedo ya no cuenta si no queda nada que perder. Ya sé que no significa nada, que no soy lo que esperabas. Tremendo, señores. Una de esas canciones que me gustaría haber escrito a mí. Mirá lo que te digo. Está bien, está muy bien. Muy bien. ¿Alguna vez pasa con pocas. ¿Les pasó alguna vez ya empezando a cerrar todo lo contrario el día de hoy? Que la verdad, la concha, ahora qué programa que hicimos. Siempre decimos, ¿cómo vamos a hacer un programa mejor que el anterior? Y sí, siempre con los invitados. Porque la verdad es que cuando nosotros tenemos un programa que dura 2 horas, que ponemos un montón de cosas, pasamos un montón de música, música que no pasó a nadie, presentamos discos nuevos, qué sé yo, pero ninguno de esos programas están tan buenos como cuando tenemos bandas que nos gustan tanto como ustedes. Sí, totalmente. David recién decía, ya como la última pregunta, aprovechando que no llegaron todavía los de la Reina de Marte. Uh-huh. Están todavía en Venus, más o menos. Que les decía, una de esas canciones me hubiese gustado componer a mí. ¿Les pasó que alguna vez alguien a quien ustedes miraban o escuchaban les dijera, loco, qué tema este? Sabiendo o dando a entender que le hubiese gustado acompañarlo a él. O no hablaron con tanta gente que le gustara. O sea, no nunca, son tantos. Nunca no sé hablaron si, con Bob no Dylan. Sé si con esa frase. No sé si con esa frase sí nos ha pasado de gente que nos ha dicho cómo le gusta tal tema o tal otro, pero. Uh-huh. No sé, ahora no me acuerdo que alguien me haya dicho ese me hubiera gustado. Ese piropo. Bueno, ¿qué tenés a David Irigoyen? Te presento. Rico pibe, bonito. Tened en cuenta que no sé componer. No, igual me parece, es eso. Pasa con pocas, ¿eh? Bueno, vayamos cerrando hoy. Sí, es así. Mañana miércoles lo pueden escuchar otra vez. Lo pueden escuchar ustedes también. Obvio. Entonces, mañana 13 a 15 mañana estamos martes. Aquí en cicloperradio.com.ar para mañana los que es miércoles. Mañana es miércoles. Sí. Perdón. Ya está. Sí. Lo pueden escuchar. Exactamente. Y después en el podcast en todolocontrario.com.ar. ¿Cuándo lo querés? ¿Jueves a qué hora? A las 10 de la mañana. No, muy temprano. No me levanto a las 10 de la mañana. Bueno, 11 y media. Bueno, vamos a ver. Jueves a las 11 y media en todolocontrario.com.ar. Para descargarse el programa deluxe que tuvimos el día de hoy con el cierre de los amigos de Valle Muñecas. ¿Los puedo comprometer con un regalo para la gente? ¿El disco? No. Actualmente. No, el disco, para que podamos regalar en algún momento, acá en todo lo contrario. Sí. Perfecto, bueno. El programa que viene o... Algún día vamos a tener La Autopista Corre del Océano hasta el Amanecer, el último disco de los Valle Muñecas. Ustedes se pueden autorregalar... los lanzamientos que han tenido este año, los 2 simples, Tormentas y Dejadez. La entrada para el 24. La entrada para el 24 es un gran regalo. Claro. Es un gran regalo para toda la familia, sí. Para mamá, para papá, para el tío, para el abuelo. Ahora, sí, época de cumpleaños. Niño, ahora. Si vienen, seguramente va a haber un puestito y va a haber, vamos a tener remeras, pin. Buenísimo. Todo, viejo. Bueno, acuérdense las anticipadas para la trastienda: 40 pesos, 50 el día del show. Sí. Creo que es Live Pass el sitio. La verdad, Live Pass. La verdad, me parece que. Y con feria de discos prácticamente, porque seguramente Flopa también se llevará lo suyo. Sí. Y están todos los tres discos de Valle Américas para poder comprar in situ. Así que me parece que el sábado 24 es una cita. No de honor, pero viernes, sí, ¿no? Viernes. Viernes. Viernes 24. 23:30 ahora. Una cita, o sea que el sábado, hermosa para ir y no solamente ir a ver una banda que toca muy bien rock, sino que aparte para poder comprar mucha música, que es lo que nos importa a todos, poder comprarla y tenerla. Así por lo es. Menos a nosotros. A Cristian no, porque le gusta el MP3. Estás destruyendo, estás matando a la música. Se llenan de polvo los discos, no los escucho. Claro. Nosotros nos despedimos. Si les parece a ustedes, a mí me encanta la versión que ustedes hicieron de Hoy Todo Vino a la Ciudad y la vamos a dejar sonar. Por más que a ustedes no les gusta. Vamos, no, podemos hacer que toquen una más en vivo si tienen ganas. ¿Sí? ¿Llegamos? No, está bueno. No, no quiero estar bien. Está buenísimo. Están cansados. Claro, no, como quieren, si quieren que toque, toquen. Lo tenemos acá adelante, vamos a sacar el jugo. De, bro, se vayan secos. Tipo, mira, claro, con razón, porque no compra disco, ¿ves? Claro. Me pongo la entrada del show. No, lo deciden los muchachos. Los muchachos. ¿Quieren no? tocar? ¿Quieren escuchar? ¿Quieren los dos? No, ni de lejos. Bueno, dale. Muy bien, ahí está. Te robé un temita más, papá, ¿viste? Señores, se va todo lo contrario. Chau, los dejamos con Valle de Muñecas. No nada. Podemos dejarlos en mejor compañía. ¿A cambio de qué? Fue que deserté. Sin llegar al fondo de las cosas, hice una pared, me resquebrajé, casi tiré todo por la borda. Pastillas de hielo en el corazón. Del tiempo, no sé qué es peor. Alguien me dijo: no habrá ni un diluvio más. Lo que se hizo ya está. Batallas del fin de semana, tibia inexpresión detrás del cristal, refleja la avenida mojada. Caricias de luna, besos de cristal. Ser verdad, alguien me dijo: no habrá ni un diluvio más. Lo que se hizo ya está, es pasado. De sol, ¿cuál de tus mentiras me hace ver mejor? Alguien me dijo: no habrá ni un diluvio más. Lo que se hizo ya está. Parecen estar. 6 minutos. ¿Qué más querés? Decime, ¿qué más querés? Pasó un buen rato ya de las 12 de la noche, un bonus track de la puta madre. Para los melómanos que están en bonus track. Ahí claro, ahí está. Toma que no está en la edición nacional, es la edición europea. La edición uruguaya, totalmente. Claro. Muchachos, gracias por haber venido. Los veremos el 24 en la trastienda. Ahí estaremos firmes. Agitando, haciendo pogo. Totalmente. Gracias por el espacio. No, por favor. Gracias a ustedes por venir. Cuando quieran pueden venir de nuevo. A nuestra gran casa roja. Esta es la casa de ustedes también. Los dejamos en la compañía de los amigos de la Reina de Marte. Que siguen para endulzarle el oído a todos ustedes aquí en Cíclope Radio. Nosotros nos reencontramos mañana, si quieren escuchar este programa, a las 13 horas. El jueves a partir de las 11:30 de la mañana en todo lo contrario. Y nos vemos pronto. Chau.